sector de Morón este fin de semana, y el cual realmente tuvo bastantes réplicas en lo que es jurisdicción del estado Táchira, aproximadamente 50 kilómetros al este de San Cristóbal. Se produjo un movimiento sísmico muy leve, apenas de 2.5, es decir, que la mayoría de las personas seguramente no lo pudieron sentir, pero eso también afectó a nuestro estado, pues lógicamente la gente está sensibilizada ante el problema que pasó el fin de semana y recibimos muchas llamadas sobre esto. Esta magnitud de 2.5 realmente es muy leve, es casi instrumental, es decir, muy pocas personas bajo ciertas condiciones pudieron sentirlo. Además, fue un sismo bastante superficial, apenas 5 kilómetros de profundidad. Por lo tanto, no en ningún momento la gente debe pensar de que esto sea una señal o una premonición de algo futuro. Simplemente nosotros sabemos que constantemente y diariamente en nuestro estado hay estos pequeños movimientos, muchas veces solamente registrados a nivel instrumental, por lo tanto en ningún momento es importante que la gente se mantenga serena y tranquila. Doctor, en relación a este accidente que se registró también donde hubo dos personas fallecidas. Sí, tengo un reporte que aproximadamente a las 6:30 de la mañana del día de hoy se produce un accidente en la vía Lobatera, sector Pozo Azul, donde un vehículo, camión tipo 350, en el cual iban cuatro personas, tuvo un volcamiento en la vía. En el sitio están actuando los bomberos de Colón, así como las protecciones civiles de Michelena. Tiene muchas dificultades para extraer los cadáveres de dos de los fallecidos que se quedaron atrapados dentro del vehículo. Los heridos fueron trasladados a los diferentes puestos asistenciales. Según el reporte que tenemos, uno de los fallecidos, Julio Alexander Castañeda, aproximadamente 25 años, y el otro es un señor de nombre Florencio González, no se tiene la edad. Este accidente, pues en este momento está en proceso de ser investigado por las autoridades de tránsito que tienen la responsabilidad sobre ello, y esperamos que ya las comisiones del sitio puedan extraer de la forma más rápida los cadáveres que están atrapados dentro de este vehículo. Bien, cambiando de tema, en lo que es referido al estado del tiempo para las próximas horas. Bueno, mira, seguimos manteniendo el criterio de que esta convergencia intertropical está afectando bastante especialmente la zona nororiente del país, pero tenemos posibilidades que durante el resto del día nosotros tengamos nubosidades y clima bastante variable, es decir, vamos a tener etapas de sol complementado con etapas de nubosidad, y existen ciertas posibilidades el fin de la tarde de algunas precipitaciones. Bien, agradecemos al Alfredo Yasco, director de Protección de la noche de este domingo, de 2.4 grados en la escala de Richter, que no tuvo mayor incidencia en el día.